ten cuidado que por ahí en la esquina vi a la meta. La meta anda, parece que está vigilando por ahí. Ok, amigo. Vale, no pasa nada. Dale, chao. Por aquí fuera. ¿Dónde está el maní? Me mantuvieron despierto, interrogando hasta la madrugada. ¿Dónde está el maní? Que no se nagua, hasta la policía está encarnada. ¿Dónde está el maní? Me mantuvieron despierto, interrogando hasta la madrugada. ¿Dónde está el maní? Que no se nagua, hasta la policía está encarnada. La cosa se le puso mala cuando su mujer en un programa, con lujo de detalle, dio pista de la trama. Menudo panorama ese. Bolsa de basura desfiaba y sacaba el dinero. Al mismo tiempo especulaba de la fama. La policía escuchando lo dicho por ella. Metió mano en la calle de Mapella. Ay, pobre de ella. Sus terrenos se revendían, se recalificaban, se traficaban. Ah, y de la paella no te daban, pero tú no lo podías ver. El tipo que partía y repartía el pastel. Solo para concejales, ministros, ja, y unas putas de burdel. ¿Dónde está el maní? Me mantuvieron despierto, interrogando hasta la madrugada. ¿Dónde está el maní? Yo no sé nada, guarda, la policía está encarnada. ¿Dónde está el maní? Me mantuvieron despierto, interrogando hasta la madrugada. ¿Dónde está el maní? Yo no sé nada, guarda, la policía está encarnada. Se ha comido el pastel, el ministro, el alcalde o el piloto del jet. Venga para acá, prenda lo que está incendiando en la escuela de la calle de Marbella. Que el chisme hasta la fiscalía llega. Bueno, vamos a ver cuántos cuadros Picassos tenía usted en su poder antes de ayer. 2, 3, 17.33. Pues tremendo morro tiene usted. Ahora mismo yo diluyo su caso y el veredicto lo acabo de incluir. Y por eso lo mandaré a cumplir por haber cometido un descarte. ¿Dónde está? Me mantuvieron despierto, interrogando hasta la madrugada. ¿Dónde está el maní? Yo no sé nada, guarda, la policía está encarnada. ¿Dónde está el maní? Me mantuvieron despierto, interrogando hasta la madrugada. ¿Dónde está el maní? Yo no sé nada, guarda, la policía está encarnada. Ahora sí que estás de moda, aunque solo sea porque vas para el tanque. Se te fue la rosca, apretaste mucho, no hay más nada a pagar que es tarde. Nada ni nadie te puede salvar, lo que tú no sabes te van a cobrar. Yo no sé si lo sabías, se llama glotonería. La hora del juicio final te llegó, lo dice la prensa, no lo digo yo. Se acabó la buena vida, dime dónde está el maní. ¿Dónde está el maní? Me mantuvieron despierto, interrogando hasta la madrugada. ¿Dónde está? Yo no sé nada, guarda, la policía está encarnada. ¿Dónde está el maní? Me mantuvieron despierto, interrogando hasta la madrugada. ¿Dónde está el maní? Yo no sé nada, guarda, la policía está encarnada. ¿Dónde está el maní? Me mantuvieron despierto,